residuos de la municipalidad y amablemente nos atiende aquí en este lugar para poder hablar. Buen día, Ignacio, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va a todos? Bueno, ¿qué pasó ayer? Bueno, no era medio de la tardecita, tipo 7 de la tarde. Bueno, notamos que empieza a haber un poco de humo. Acá siempre queda un sereno que por ahí alerta al encargado, alguno de los chicos que por ahí que se puede acercar. Bueno, obviamente generados en este caso de manera intencional en varios sectores de lo que es el relleno, se podía evidenciar hasta por la distribución de los fuegos que eran así como de manera consecutiva. Y bueno, nos hicimos presente, vino un camión regador de los que trabajan para Vialidad Municipal y bueno, atacamos un poco en lo inmediato los fuegos esos que se habían generado. No obstante, en el interín de que se estaba trabajando, prenden otra parte que es el sector donde hoy se está descargando la recolección domiciliaria, que es una zona, para que se den una idea, es como una zona deprimida, como si fuese un pozo, el cual también es mucho más difícil de acceder y bueno, eso también generó que ante la cantidad de basura que había, digamos, se prendiera con gran fuerza, digamos. Así que bueno, durante la noche se hace muy complicado trabajar, hicimos todo lo que pudimos durante la noche y bueno, obviamente que planificamos para hoy a la mañana tratar de, bueno, de mitigar un poco los efectos, sobre todo bueno, con el tema de por ahí los días que no nos favorece el viento, suele verse afectada un poco la ciudad con humos que son nocivos, desagradables y molestos, pero bueno, nada, son algunas consecuencias de lo que tenemos, digamos, de un relleno sanitario que bueno, necesita relocalizarse desde hace muchísimos años, para el cual, digamos, ya estamos en trabajos conjuntos con la provincia para ese tema, e incluso le hemos enviado, digamos, a provincia para que sirva de nexo con la nación también para hacer un trabajo, un estudio, ver de factibilidad para relocalizar. ¿Por qué decís que fue intencional, o por lo menos creen ustedes que fue intencional? Bueno, nosotros, hubo gente acá, yo personalmente también estuve, digamos, donde veíamos un par de jóvenes que estaban no muy buenas condiciones y que, bueno, claramente, bueno, recién lo charlábamos, usan, digamos, este método de prender fuego, quizá como para resolver alguna puja interna o alguna cosa dentro de sus grupos. Y bueno, obviamente que es muy complejo también de trabajarlo y abordarlo porque son sectores, digamos, que viven en este tipo de condiciones, en la vulnerabilidad total. Y bueno, nosotros en algún punto también, digamos, con esto como ciudadano, uno se siente también correr, pero bueno, nada, lo bueno que ahora ya se solucionó. Lo más importante era también garantizar hoy están los festejos por el Día de la Primavera en la Laguna Don Tomás, así que bueno, la idea era bueno, que estuviese en condiciones, que no hubiese humo que dificultara o entorpeciera los festejos, así que por suerte, bueno, ya se ha solucionado y bueno, esperamos disfrutar de un lindo día como se proyecta para hoy la tarde. ¿Es un humo tóxico ese, recién hablabas? Y sí, a ver, por una cuestión de sentido común, más allá de que no hay estudios, por lo menos, o sea, de acuerdo un poco a la naturaleza, de cuáles son los componentes, pero si uno analiza lo que, digamos, los componentes que vienen en los residuos, que incluyen plásticos, neumáticos, colchones, poliuretanos, todo eso, digamos que obviamente que son todos productos químicos que liberan toxinas y todo. Por eso también, digamos, reafirmo esto, la necesidad y el compromiso que tenemos de una vez por todas, digamos, clausurar este vertedero y hacer uno nuevo que esté, digamos, más acorde a la ciudad que tenemos hoy, mucho más expandida y que, digamos, ha quedado casi dentro de lo que es el tejido urbano, digamos. ¿Cuánta gente está trabajando? Recién veíamos que hay algunas personas que están reciclando en el medio de la basura. Sí, bueno, eso, digamos, varía un poco. En general hay gente que hace, desde que se inició esto, hace 20 años que trabajan. Y después tenés, es una cuestión variable, dependiendo por ahí de la fecha, del mes, de la época. Y bueno, tenemos, como te decía, gente adulta que viene responsablemente a laburar, a ganarse el mango dignamente, dentro de las posibilidades que ofrece esto, digamos, estas condiciones de trabajo. Y después por ahí hay algunos chicos, que sobre todo adolescentes, que por ahí son los que a veces generan estos inconvenientes y a los cuales tratamos de abordarlos a partir de la dirección de acción social y la subdirección de niñez y adolescencia, sobre todo para evitar que haya menores en lo que es el predio. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, ahí escuchamos a Juan Pablo, a Ignacio Bustarroza, subdirector de residuos de la Municipalidad de Santa Rosa. Hubo un incendio ayer aquí en el relleno sanitario, ahora ya lo extinguieron, ahí están trabajando todo personal municipal con algunas topas. Lo que están haciendo es tirar tierra y también un poco de piedra, lo que encuentren aquí en el relleno sanitario, para comenzar a tapar el humo que quedó. Las llamas ya las apagaron más tempranito, cerca de la madrugada, y lo que queda es toda la humareda. Eso es lo que están tapando en este momento. Veíamos hoy, le preguntábamos recién a Ignacio Bustarroza, porque vimos un grupo de personas que está en el medio de la basura que están reciclando. Decían que esos no son los trabajadores del relleno. Los trabajadores están dentro de un pequeño galpón donde está la cinta que es la que separa los residuos. Esas personas lo están haciendo manualmente. Mientras hablamos con ustedes, seguramente escuchan de fondo las topadoras que están muy cercanas a nuestro. Bien, Mauro, nos reencontramos construyendo comunicación comunitaria. Hasta luego, Juan Pablo. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, nos traía la palabra oficial del municipio respecto de este incendio que hubo otra vez en el relleno sanitario.